inseguro, narcisista, compulsivo. Buen amante, tóxico, muy posesivo. Egocéntrico, celoso y agresivo. Por eso aprendí algo de lo que andan contigo. Tú maniática, sin juicio y explosiva. Inmadura, chivirica y atractiva. Consentida, bipolar, muy impulsiva. La gente ni se imagina que reímos por las redes. En casa nos matamos, abuelo y yo te empujo. Lo nuestro ya no es sano. Ponemos querella y al rato la quitamos. Si se perdió el respeto, no valen los te amo. No nos entendemos. Mañana terminamos, al otro día volvemos. Antídoto y veneno. Yo peleando con tu ex, esto ya llegó al extremo. Y tenemos que bajarle. Y tenemos que bajarle. Y tenemos que bajarle. Tenemos que bajarle. Porque yo no soy Tekashi, ni tú eres Yailin. No, no. Tenemos que bajarle un chin. Si queremos que lo nuestro sobreviva, en esta vida solo no dura lo que se cuida. Si salimos en a los foques con un bio majando, la gente pensarán que yo de ti estoy abusando. No para la pelea. Pregunto que hasta cuándo. Siento que estamos forzando. No nos entendemos. Mañana terminamos, al otro día volvemos. Antídoto y veneno. Yo peleando con tu ex, esto ya llegó al extremo. Y tenemos que bajarle. Y tenemos que bajarle. Y tenemos que bajarle. Y tenemos que. Tenemos que. Tenemos que.